Dijiste se ha hecho y el sol brilló en todo su esplendor. El cielo azul creaste, la tierra y los mares tuyos son. Tan lejos como una estrella estás, tan cerca que en tus brazos yo estoy. Adonai, levanto mi voz al decir: hiciste vino, la vista al ciego diste en verdad, sanaste al desvalido, dijiste anda ven, no peques. Hoy tú nos llamas a vivir por ti, respondo en lo profundo de mi ser. Adonai, levanto mi voz al decir: mi Adonai es todopoderoso, Padre de mi ser, soy libre. Oh, me.